Así yo mi honor cuando yo más la adoraba y se divertía con otro mientras que yo trabajaba. Y los que no podían faltar, Dani Cortés y Dianis Blanco. Triste se quedó la vida mía por la traición que me jugó María. Si un día al infierno va la gente mala, seguro que a María nadie la salva. Porque María fue muy mala, me destrozó la vida, apenas daba la espalda, ya tenía el caimán encima. Willy Santa María y mi compadre Emilio Núñez. Ay, oh. Amigos, Oscar Mercado y Osvaldo. Se burló de mí y me puso como un tonto. Yo me rompí el espinazo y ella gozando con otro. Gustavo Paternina, el incondicional en Curumaní. Soy un alivio para las penas mías por la traición que me jugó María. Pide perdón a Dios que está en el cielo. Ayer supe que María, por brincona y engañera, la agarró el nuevo marido y le dio una garrotera.